Hola, buenos días. Yo soy una estudiante de la Juan B. Justo y voy a hablar un poco sobre lo que está pasando. En el establecimiento se decidió hacer una sentada debido a las irregularidades y condiciones horribles en las que estudiamos, que tristemente estas también pueden verse en muchas escuelas. No tenemos calefacción, por ende en 2 días de baja temperatura nos morimos de frío. Hay goteras y cuando llueve la escuela es un océano literal, lo que hace a la escuela más peligrosa ya que hay escaleras y si de por sí estas son peligrosas, todas mojadas peor. Con respecto a los baños y su higiene, personalmente valoro y agradezco el trabajo de los auxiliares, pero al haber tantas personas, los baños se ensucian nuevamente muy rápido. Y al estar expuesto a lugares así, se pueden encontrar infecciones. También hay salones que no están habilitados para tener clase, ya que por las paredes hay caños o los toman corrientes no tienen protección. Venimos pidiendo hace mucho tiempo un cambio, una respuesta y como no sucedía, es que decidimos manifestarnos de esta forma. Igualmente, tal vez, esto que hicimos despertó a los directivos de esa institución y los días lunes y martes no hubo clases debido a que llamaron a electricistas a la escuela. Que el tema de la electricidad era otro conflicto que teníamos, las instalaciones eléctricas de la escuela están hace años y nunca fueron cambiadas. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y esperamos que nuestros reclamos sean respondidos en su totalidad.